Estos son los titulares del sábado 6 de julio. Continúa una ola de calor extremo en varias partes de Japón. Japón aspira a una mayor transparencia respecto a la mala conducta del personal militar estadounidense en Okinawa. Y el nuevo primer ministro del Reino Unido se compromete a reconstruir la economía del país. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Se pronostica que el sábado continuarán las altas temperaturas en gran parte de Japón, con una máxima de 35 grados centígrados o más en muchas áreas. Además, se prevé que el mercurio alcance los 38 grados en la ciudad de Shizuoka, en el centro de Japón. Se han emitido alertas por golpe de calor para 22 prefecturas, desde la región de Kanto hasta la prefectura de Okinawa. La Dirección de Meteorología de Japón informó que un sistema de alta presión en el Océano Pacífico seguirá cubriendo el occidente y oriente del país, lo que elevará las temperaturas. Se prevé que la temperatura máxima diurna alcance los 37 grados en la ciudad de Nakatsu, prefectura de Oita, y que el mercurio llegue a los 36 grados en las ciudades de Saitama, Kofu, Yamaguchi, Oita, Miyazaki y Kagoshima. Se pronostica una máxima de 35 grados para la ciudad de Ichinoseki en la prefectura de Iwate, la ciudad de Maebashi, el centro de Tokio, así como las ciudades de Osaka, Okayama, Hiroshima, Matsuyama y Fukuoka. La Dirección de Meteorología y el Ministerio del Medio Ambiente emitieron alertas por golpe de calor para 22 prefecturas, incluidas Tokio, Shizuoka, Hiroshima, Fukuoka y Okinawa. Se aconsejó a la población evitar hacer ejercicio intenso y salidas innecesarias, además de utilizar el aire acondicionado de manera apropiada. Las autoridades japonesas están tomando medidas para mejorar la transparencia sobre las sospechas de agresiones sexuales por parte de personal militar estadounidense. El gobierno nipón está recibiendo críticas luego de no informar con prontitud una serie de casos a las autoridades de la prefectura de Okinawa. En marzo, un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue acusado de presuntamente secuestrar y agredir sexualmente a una menor de edad. Y en junio, un infante de marina fue acusado formalmente bajo sospecha de intentar agredir sexualmente a una mujer. La policía arrestó a otro infante de marina el jueves en la ciudad de Naha. Se sospecha que tocó los senos de una mujer, pero niega las acusaciones. El secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, dice que el nuevo sistema será más eficiente. El principal portavoz del gobierno dijo: «Necesitamos debates rápidos sobre cómo responder a casos de este tipo en Okinawa para prevenir delitos cometidos por personal militar estadounidense. Los ministerios y organismos pertinentes cooperarán y compartirán tanta información como sea posible con los gobiernos locales». El Ministerio de Asuntos Exteriores pasará ahora la información proporcionada por los investigadores al Ministerio de Defensa, que luego notificará a los gobiernos locales pertinentes. El gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, dijo: «Esto es un avance. El gobierno central ha revisado su política sobre el intercambio de información». El embajador de Estados Unidos en Japón visitó el Ministerio de Asuntos Exteriores el viernes. Rahm Emanuel sugiere que Washington elaborará medidas para mejorar la conducta del personal militar estadounidense a finales de mes, cuando los responsables de asuntos exteriores y de defensa de ambos países se reúnan en Tokio. Ha trascendido que el Ministerio de Defensa de Japón está considerando amonestar a altos funcionarios de la Fuerza Marítima de Autodefensa después de que saliera a la luz que se permitió que miembros no calificados manejaran información confidencial. Según los informes, el jefe de personal de la Fuerza Marítima de Autodefensa ha expresado su intención de dimitir. En abril, el ministerio suspendió al capitán de un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa, ya que el funcionario permitió que personal no calificado se hiciera cargo de secretos especialmente designados, incluidos algunos relacionados con una embarcación extranjera. Según fuentes cercanas, la investigación realizada por el ministerio reveló que ya había habido casos similares, por ejemplo, en muchos otros buques, y que el almirante Sakai Ryo, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Marítima de Autodefensa, ha expresado su intención de dimitir. Se prevé que este mismo mes el ministerio dé a conocer los resultados de su investigación, así como los nombres del personal que será amonestado. Los titulares de los órganos gubernamentales tienen la autoridad para definir como secretos especialmente designados aquella información sobre defensa, diplomacia y otros campos relacionados con la seguridad del Estado y el pueblo. Es necesario examinar a quienes manejan dichos secretos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, prometió reconstruir el país en su discurso inaugural y dijo que el trabajo del cambio comienza de inmediato. Starmer fue nombrado por el rey Carlos el viernes tras la aplastante victoria del Partido Laborista en las elecciones generales del jueves. En su primer discurso dijo que la falta de confianza en la política solo puede curarse con acciones, no con palabras. Rachel Reeves se ha convertido en la primera mujer que ostenta el cargo de ministra de Hacienda del Reino Unido. En declaraciones al personal de la tesorería dijo: «La misión central de este gobierno será restaurar el crecimiento económico». El saldo de la deuda del Reino Unido se encuentra en su peor nivel en más de 60 años. El mayor desafío para la administración es si el país puede lograr crecimiento económico y mejorar los medios de vida de la ciudadanía. La BBC dijo el viernes que el Partido Laborista había obtenido 412 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes y que el recuento de votos estaba casi completo. La agrupación duplicó su número de escaños y sacó al Partido Conservador del poder por primera vez en 14 años. La Comisión de Comercio Justo de Japón emitió un aviso a una subsidiaria de Toyota por trato injusto a subcontratistas. La entidad señaló que la empresa había violado la ley de pago de subcontratos y pidió que se tomaran medidas para evitar que se repita este tipo de incidentes. Según se informó, Toyota Customizing and Development obligó a casi 50 subcontratistas a almacenar cientos de artículos sin pagar las tarifas requeridas. La comisión asegura que la empresa tampoco inspeccionó las piezas entregadas y posteriormente hizo devoluciones que no podían justificarse. Esto ocasionó que más de 60 proveedores sufrieran pérdidas por unos 54 millones de yenes, cerca de 336 mil dólares. La Comisión de Comercio Justo afirmó que estas acciones violan la ley de subcontratación y solicitaron a la empresa que implementara medidas preventivas. El viernes, la firma celebró una conferencia de prensa en Tokio en la que admitió los hechos. Señaló que ya cubrió el monto total de las pérdidas causadas por las devoluciones injustificadas, así como que pagará las tarifas correspondientes a los subcontratistas que almacenen sus piezas. Japón ha inaugurado oficialmente su equipo de deportistas para los próximos Juegos Olímpicos de París. La ceremonia se celebró en Tokio el viernes. Asistieron el príncipe heredero y la princesa Akishino, deportistas y funcionarios. La bandera del equipo fue entregada por la vicepresidenta del Comité Olímpico de Japón, Mitsuya Yuko, al jefe de la delegación, Ogata Mitsugi. Luego fue entregada a la esgrimista Emura Misaki, quien portará la bandera en la ceremonia inaugural de los Juegos el 26 de julio. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.